A este programa que es el programa metalero de la Rock and Pop. Hoy trepamos el viento, nos montamos a una nube, cabalgamos el cielo. ¿Sabés lo que te digo? Que si lo que viene ahora no te mueve, estás en el programa equivocado. Esto es Tiempos Violentos, viejo, los pechos fríos acá no caben. Vamos a cabalgar el cielo con todas las de la ley. Halloween, Ride the Sky. Yeah. ¡Qué maravilla! Halloween con Ray de Sky para abrir un programa. Sí, se abre un programa. ¡Qué tanto! ¡Qué joder! Me acuerdo que tenía una disquería muy pequeñita ahí en la calle Entre Ríos en una época y había gente que venía y me decía, che, no está pasando nada últimamente en la escena, ¿no? Y yo tenía este disco, el Walls of Jericho, puesto en la pared y yo apuntaba para ahí, pasaba este tema y veía cómo a la gente se le transformaban los ojos y decía, wow, ¿de dónde salió esto? Ya pasaron muchos años, pero el tema sigue siendo impresionante. Y más ahora que estamos cerquita de que vuelva Kai Hansen, que va a estar con Unisonic próximamente, el 12 de mayo próximo, como para recordar un poco la historia. Tenemos un montón de cosas hoy, todas muy buenas, pero vamos a empezar por las vías de comunicación. La primera de ellas, nuestro blog, tiemposviolentos.fmrockandpop.com. El Facebook, que va a ser nuestra principal vía de comunicación, que es tiemposviolentos959. Y atención, porque hoy tiramos con especial cuidado el Twitter. El Twitter nuestro es arroba, creo que lo tengo acá, perdón, violentos-959, arroba violentos-959. ¿Por qué te digo que hoy el Twitter va a ser especial? Porque tenía la idea de comentar un poquitín acerca de aquel tema emblemático de Metallica y de Megadeth también, que es The Four Horsemen. En la versión de Megadeth es The Mechanics, vos sabés cómo es la historia. En algún momento, cuando Mustaine estaba todavía en Metallica, habían hecho este tema que era más de Mustaine que de los otros y se llamaba en ese momento Mechanics. Mustaine, cuando se fue de la banda, les dijo a los pibes, no, muchachos, no lo hagan porque realmente no estoy de acuerdo con que ustedes hagan este tema. Pero los Metallica no le dieron bola, utilizaron todo lo que habían hecho de ese tema, le cambiaron la letra, hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis, y le metieron un puente en el medio que está afanado, literalmente, lo confesaron ellos mismos en algún momento, de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Obviamente a Mustaine no le gustó, tomó el tema, lo hizo como él quería hacerlo y lo aceleró muchísimo en el debut de Killing Is My Business and Business Is Good de Megadeth. No, entonces, la idea es que iba a poner una de estas dos versiones y contar un poquito esto. Y me di cuenta de que iba a ser un problema elegir entre las dos versiones. Así que hoy elige la gente desde el Twitter, exclusivamente desde el Twitter. Si quieren Megadeth o quieren Metallica, manden un Twitter. El que mande más Twitters o la mayor cantidad de Twitters que recibamos, pasamos al final del programa esa versión. La de Metallica, que se llama The Four Horsemen, o la de Megadeth, que se llama Mechanics. Ustedes deciden, los que tienen Twitter. Y ahora, señoras y señores, tenemos también sorteos y concursos y demás, pero los tiramos luego. Y ahora me gustaría, el otro día tuve un gustazo impresionante con toda esta venida de los Rock and Roll All Stars, que francamente fue por un lado un tanto decepcionante, es decir, en convocatoria, porque el recital de Jeva estaba prácticamente vacío, pero más allá de eso, la oportunidad de ver a tipos como Sebastian Bach, Gene Simmons, Joe Elliott, Ed Roland, es decir, toda esa caterva de monstruos, Steve Stevens. Bueno, realmente a uno lo pone muy bien ver tantas figuras, esa lluvia de estrellas en el escenario. Pero más allá de eso, la oportunidad de volver a encontrarme con Glenn Hughes, darle la mano, saludarlo. Un tipo que admiro muchísimo y que fue uno de mis ídolos de adolescencia también. No puedo olvidarme de eso. Bueno, una foto, un saludo. Me dijo que iba a volver en octubre, no sé bien con qué proyecto, no me quiso decir, pero lo deslizó alegremente por ahí. Entonces, en honor a Glenn Hughes, me parece muy bien ir con un tema del hombre, nada menos que The Burning Japan Live, aquel disco que de alguna manera marcó su regreso al reconocimiento de los metaleros o de los rockeros en general. Bueno, Lady Double Dealer, un tema que ya hacía en Deep Purple y que aquí suena maravillosamente, nada menos que con medio Europe involucrado en los instrumentos, ¿eh? No es poco. Señoras y señores, Glenn Hughes, el maestro Glenn Hughes, ¿qué digo? Lady Double Dealer. We'll be right back. Continuamos en tiempos violentos a toda máquina y por suerte esta semana no recibimos amenazas, no recibimos ningún tipo de intimación por la queja de la cortina de Varial está magnífica. Vamos entonces con un tema de una banda muy especial. Ellos son hermanos, tienen todo por ofrecer en este momento para tiempos violentos. ¡Vamos a terminar la radio! La concha de su madre, vamos a interrumpir la transmisión para que pongan la cortina de áspera, que no la quiere pasar este puto culo roto. Dale, loco, siempre con la misma voz es finita. Ponete un poquito de metal de verdad, Fuentes Rodríguez César. Están haciendo el culo a César, por eso no quiere poner. ¿Ponete un poquito de qué? ¡Áspera! Ponte la cortina de áspera, tiempo violento, si áspera la concha de su madre, desde Villa la Verga, interrumpiendo la transmisión de Rock and Pop. Dale, están todos los boludos que se están durmiendo. No me lo que es, César, pone metal. ¿Por qué no pasa la cortina de áspera? ¿Por qué? Porque seguramente está agachando con un travesti, con un hijo de puta, con un policía. A partir de este momento, el programa Tiempos Violentos queda totalmente expropiado por la agrupación áspera. Esperamos poder pasar nuestra música asperiana porque ya estamos cansados de tanta cortina maricona. Basta, basta de esos tragaleche maricones que ponen canciones con la voz finita. Basta de toda esa porquería que están pasando. Esperamos a todo el pueblo asperiano se haga presente el 10 del 11 del 12 en el estadio Malvinas Argentinas. Y ahora van a escuchar el tema que hicimos desde Villa La Verga, Estudios El Sordo Mogólico, Tiempos Violentos y Ásperos. Amiga. Negro. esta gentuza, caramba. ¿A ustedes les parece interrumpir así un programa decente como este? ¿Qué lo parió? No estaba mal la cortina, ¿eh? Capaz que la usamos en el futuro, ahora que lo pienso. Pero igualmente, es imperdonable la actitud. Continuamos en tiempos violentos y continuamos ahora sí con los sorteos. Te paso el número de teléfono, 4535-7625. 4535-7625. Y lo que tenemos para sortear en el día de hoy es... Bueno, tenemos unos discos que nos dejó la vez pasada Emiliano, que son de Charger X, son de Ruinas y son de Rey Veneno, todos artistas que grabaron en el Virtual Studio de Emiliano. Y teniendo en cuenta que se está presentando Lorien el próximo 11 de mayo en Dien, tenemos también unos pósters, es decir, con cada disco va a venir un póster de Lorien. Lo único que tenés que contestar es... ¿Cómo se llama el último disco de estudio hasta el momento de Lorien? ¿Cómo se llama el último disco de estudio hasta el momento de Lorien? Pero no es el único concurso que tenemos, porque el 11 de mayo se presenta también a las 20 horas en Gier Club de Álvarez Thomas 1078, acá en Colegiales. Ni más ni menos que Cinnamon Beloved, que también nos estuvieron visitando en los últimos tiempos. Y hay entradas para el evento, para el debut. ¿Qué es lo que tenés que contestar? Más fácil también todavía. ¿Cómo se llama el álbum debut? O sea, contestando cómo se llama el álbum debut y llamando al 4535-7625. Bueno, ya lo tenés, ya podés participar del sorteo de las entradas para Cinnamon Beloved, que tiene a Instinto como invitado. Ahora vamos directamente a las novedades, porque alguno se va a quejar, va a decir, pasan clásicos, no pasan novedades, a menos que interrumpan estos putos de áspera. No. Hay novedades. Creator está por estrenar disco y se llama Phantom Antichrist, o sea, Anticristo Fantasma. Una de las mejores tapas de la historia de Creator, indudablemente lo que se viene. Pero lo que tenemos nosotros aquí para presentarles es el tema que da título al disco. Y mirá cómo suena. Creator, Phantom Antichrist. Don't el nuevo orden mundial que quieren imponernos. La única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época. El rock también vive entre cuatro paredes de parlantes. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. En 2012 tuvimos Catupecu Machu, Los Cafres, Los Curiaki, Las Pelotas y Charlie García en Arena Beach. ¡Qué maravilla! Un día loco para estar acá, qué día que nos tocó zarpar. Bueno, vamos con otro tema. ¡Griten como unas locas! The Rapture, Gogol Bordelo y Thurston Moore en Bay Tripper. Ataque 77 y Malosetti en La Almohada Maldita. Bersuit y La Mississippi en Neglópolis. Sky, Calle 13, Ciro, Rata Blanca y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Gracias, buenas noches. El tema del maestro Alberto Spinetta. Morrissey en Hellbound, Foo Fighters, MGMT y lo mejor del Guinness Rock. Vamos a estrenar una canción. Muchas gracias, thank you. ¡Hey! Prepárate para seguir viviendo los mejores conciertos. Porque el rock es de todos. Pero vive acá, Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS al 011-4948-0911 y por mail a 911@gba.gov.ar. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. Llegó la caravana mágica. Con vos juego esta noche. La caravana mágica. Llega al Teatro Coliseo. Gustavo Cordera. Es un asalto de 24 de mayo. Teatro Coliseo. Entradas a la venta a través de Ticketek o en puntos de venta. Gustavo Cordera en La Caravana Mágica. 24 de mayo. Teatro Coliseo. Vamos, que se armó el bailongo. Conectate a la primera edición del Festival UMF Buenos Aires y vibrá en tiempo real. Este 5 de mayo, a través de Clarín.com, mirá en vivo a Justice, Cascade, John DeWitt y muchos más. Ingresá a www.clarinvivo.com a partir de las 18 horas y disfrutá de la mejor música electrónica. La vela alumbra Jeva. La vela puerca en vivo. Presentando su nuevo trabajo, Piel y Hueso. Y todos sus éxitos. 12 de mayo, Jeva. Entradas en venta por sistema Top Show. Llamando al 4000-2800 y puntos de venta. La vela en vivo. En Jeva. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Señoras y señores, es un gustazo estar entre amigos y algunos amigos que hacía mucho que no veía. Tenemos aquí en el estudio, ni más ni menos que a la agrupación Caseta 4, el señor Martínez, el señor Claudio Parolari, el señor Daniel Telli. ¿Cómo anda la gente? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy contento de verlos aquí todos juntos y que me cuenten cómo viene toda esta historia de ex miembros de Kamikaze armando la banda que va a tocar tema de Kamikaze próximamente. ¿Quién se anima para arrancar? Cualquiera. Sí, así, acá Daniel. Nada, bueno, la verdad que estamos re felices, re contentos de volver a juntarnos a tocar y bueno, y sobre todo reviviendo la época en la cual grabamos juntos y tocamos juntos. Y ahora por ahí ya con otra cabeza, con otra tranquilidad, estamos mucho más asentados individualmente cada uno, musicalmente, y la vida también nos hizo ver las cosas de una manera, o sea, realmente nos juntamos para disfrutar y para rockear y para divertirnos, y esa es la idea, ¿no? Y son esas cosas que cuando uno se viene la propuesta, se junta y ves que todos coincidimos en lo mismo. Dijimos, para pasarla mal, no nos, está todo bien, nos juntamos a comer un asado y cada cual siga su camino, porque cada cual tiene su carrera como músico, ¿no? pero si esto lo vamos a hacer para disfrutar, para tocar y para, sobre todo para darle un poco a todos esos fans que hace rato que nos vienen insistiendo, pero a morir, cada uno de nosotros yendo al interior a tocar con sus proyectos personales todo el tiempo, y cuando se junta, júntese para hacer un par de shows, que esto, que lo otro, bueno, había un montón de cosas que hacían que eso no fuera posible. Y bueno, contame un poco cómo y cuándo surgió el asunto. Lo sigo contando. Esto un poco empezó a cobrar forma el año pasado. Ajá. Se venía un poco como que flotaba en el ambiente, un poco lo que dijo Daniel, viste, que pasa, viste, que a lo mejor a él o a Claudio o cualquiera de nosotros, viste, decía, che, algún día van a volver a tocar juntos. Bueno, eso pasó mucho tiempo, viste. El año pasado, Daniel nos invitó a mí y a Enrique a tocar en un show de la banda de él, del Telis Project. Uh-huh. Nos invitó a tocar dos temas de Kamikaze. Y bueno, fuimos y lo que pasó, viste, pasaron dos cosas. Una es que el hecho de cuando subimos al escenario a tocar con Daniel y con la banda de Daniel esos temas, yo creo que nos dimos cuenta entre nosotros que nuestra química estaba intacta, a pesar de que pasaron 20 años. Uh-huh. Es como, parecía que no hubieran pasado, ¿entendés? Viste, que es una cosa que la siente mucho el músico en el escenario cuando está tocando con respecto a la otra persona con la que estás tocando. Se produce una cosa muy especial, ¿viste? Cuando vos tenés cuando vos tenés onda con el otro, cuando tenés químico. Esas chispas a veces provocan incendios, claro. Sí, también, es verdad, pero bueno. No, en el buen sentido, galvaniza a la gente. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, lo mismo con respecto al público. Ajá. Entonces vos tenés, viste, una química importante que se mantiene muy fuerte a pesar de todo este tiempo entre nosotros y a la vez con el público. Entonces, bueno, tocamos y además, bueno, la gente se copó mucho y al otro día hubo mucha repercusión, viste. Claro, nosotros nos separamos hace 20 años exactamente. Hoy es otro mundo. Claro. O sea, es un mundo completamente distinto. Entonces vos tocás y al otro día se enteran miles de personas. Totalmente. Porque es una cosa que corre muy rápido, porque hoy la tecnología te permite que cualquiera cuelgue un video. Y bueno, corre así como reguero de pólvora. Entonces también... No, mucho más que eso. De hecho, acá en el Facebook, Alejandro Fuentes de Raiken, que presenció, le estaba contando a Daniel fuera de micrófono, que presenció un ensayo de la banda ayer, sí, en términos no solamente elogiosos, sino entusiasmadísimo. Sí. Cuenta cómo suena la banda. Imagínate, te está contando cómo suena la banda antes de que tengas oportunidad de tocar realmente. O sea, es muy bueno, o sea, ya te supera los tiempos completamente. Sí, por, ¿no?, supuesto. Vos, Claudio, que fuiste el más alejado. Bueno, yo lo... Contame por qué el alejamiento, por qué la vuelta, por qué todo, ¿no? En realidad estuve alejado de los chicos, no, nos seguimos viendo, pero yo estaba haciendo mi banda y, bueno, después estuve un tiempo con Rey Sencero tocando. Sí. Y, bueno, después por problemas de tiempo de trabajo y que ellos querían ensayar más y yo no podía, dejé la banda y bueno, yo sabía que Enrique estaba preparando material solista, qué sé yo, y bueno, me fui a hincharle un poquito los cocos para, digo, dale, loco, ponete las pilas. Me parecía muy, muy, muy bajón que con el talento que él tiene, que no haga lo que realmente sabe hacer. Ajá. Y bueno, entonces estuvimos ahí y estaba trabajando con él. Ah, mira vos. Preparando temas de su material solista. ¿No estuviste un tiempo alejado también de la música? Estuve, ¿no?, un tiempo alejado. Sí, en realidad, bueno, sí, estuve un tiempo alejado de la música. Yo soy evangelista y estuve un tiempo alejado. Tocaba dentro de la iglesia, pero no heavy metal. Ajá. Entonces nunca dejé de tocar, pero bueno. No, uno no pierde las mañas. No, no, no. Pero por ahí pierde la oportunidad. Pude tener la posibilidad de seguir tocando. Bueno, y después estando con Enrique preparando esos temas, qué sé yo, que recién empezábamos un poco, pasó esto de Daniel, y vino Enrique y me dijo un día, loco, hacemos otra vez, nos juntamos otra vez con los chicos a tocar. Sí, buenísimo. Sí, aparte hay una anécdota, porque pobre Claudio, que en un cumpleaños que nos habíamos juntado anteriormente, Claudio en la mesa dice, chicos, ¿por qué no juntamos la banda? Y me acuerdo que fue silencio, ataca pobre Claudio. Lo había dicho en el momento que no era el momento. Qué, ¿viste?, mal, qué, claro. Claro, cuando hablas todo el mundo se calla. Claro, cri-cri, pobre, quedó pagando. Ese después... es otro antecedente más, porque claro, eso también fue el año pasado. Claro, eso fue el año pasado. Y eso todavía se venía cocinando. Claro, yo me estaba recuperando, Martín también estaba con sus historias, todo. Entonces, no era el momento, ¿viste? Y después, bueno, después se fue dando, pero bueno, que me acuerdo que ese día quedaste pagando. Es terrible, ¿viste? Cuando se casa todo el mundo y justo alguien mete la palabra hemorroides, por ejemplo, ¿viste? Es un desastre la reunión, claro, como tiene que ser. Además, hay creo que también una alegría involucrada, que es que tanto Daniel como Martín, que han pasado momentos terribles, tengan la oportunidad de volver y volver juntos en este proyecto. Vos, en tu caso, ¿cómo estás de recuperado? Bien. Perdóname que te pregunte, pregúntamelo porque... Aparte veo re bien, o sea, la última vez que te vi en el escenario fue con Bistolfi. Con Bistolfi en la trastienda. Y ya se te veía muy bien y todo, ahora recuperando el pelo y todo. Ahí me empezaba la... Sí, que Jaff me cargaba, me decía, hay otro pelado. Claro, totalmente. Claro, pues yo le dije sí, pero lo mío es por poquito tiempo. Lo digo. Claro, la venganza es mía, la venganza totalmente. Es mía. Sí. Pero, no, bueno, ahí me pesaba la guitarra todavía. No, a medida que fue pasando el tiempo me fui recuperando cada vez más, sigo en tratamiento obviamente con controles, ¿no? Sí. Pero no, gracias a Dios, 10 puntos. O sea, no quedó nada. No. Bueno, solamente estoy con controles cada 3 meses. Ajá. Eso es de por vida, siempre. Sí. Porque siempre tienen que fijarse que las cosas sigan como tienen que estar y ante cualquier duda, una medicación, ¿viste? Está bien. Pero no, bárbaro. Y bueno, y tocando... Desde ese día, que fue la vuelta, ya empecé a tocar con mi banda, empezamos con los proyectos, a grabar en discos, así que... Buenísimo. Cabe aclarar que estuvo al borde de la muerte. Así agarró un virus hospitalario, que casi tuvo terapia intensiva, no sé qué, ¿entendés? O sea que no es... No, a ver, fue un año de recuperación. Fue un año muy especial porque fue donde fallecieron varios personajes de nuestra movida y este es uno de los sobrevivientes. Claro. O sea, que si ustedes lo ven a Daniel por ahí, tóquenlo que capaz que trae suerte. El Pugliese, Claro, totalmente. El Pugliese del heavy metal. Totalmente. Martín también tuvo un tema de recuperación. Sí. Por ahí la gente no está tan al tanto de qué fue lo que te ocurrió. Vos, porque el proceso fue más largo. No, si lo contaste. Por supuesto que además no son cosas comparables. No, bueno. Lo que está hablando Daniel es una cosa muy seria. Sí, lo que me toca a mí es una cosa distinta. Es muy densa también, pero pasa por otro lado. Yo tuve y sigo teniendo todavía un problema neurológico en mi mano izquierda que no me impide tocar como con la facilidad y la destreza con la que podía tocar antes. Es un tema muy específico que le toca a determinados músicos con determinado perfil y bueno, yo esa es la razón por la que yo dejé de tocar. O sea, toqué con Magiar hasta el 2003 y bueno, después me dediqué a buscarle una vuelta. Esto no tiene una respuesta, decir, bueno, mira, hacé tal cosa y salís. Sí, no hay una fórmula. Exactamente, directa. No hay una fórmula. Hay muy poca gente que se recupera por completo y bueno, he pasado los últimos años buscándole la vuelta a esto y en ningún momento corté mi vínculo con la música ni con la guitarra tampoco, como sea. Y bueno, ante la situación esta que te contaba antes, que Daniel me llamó, Daniel fue uno de los que más me empujó a mí a volver, decir, volvamos a tocar, no importa si no podés tocar como antes, qué sé yo. Eso obviamente... Yo le decía que toque el slide, aunque sea. Claro. Se genera toda una situación en la que estoy más contenido, ¿me entendés? Estoy tocando con cuatro personas que son amigos míos, con los que toqué mucho tiempo, ¿viste? Y no es lo mismo que si yo digo, bueno, tengo que ponerme a hacer una banda nueva, ¿me entendés? O sea, y además el proyecto lo super vale, lo amerita, y bueno, lo que estoy... Concretamente estoy adaptado a mi situación. No estoy recuperado por completo, pero estoy adaptado a la situación en la que estoy. Además, somos dos guitarristas, lo cual también aliviana un poco el trabajo. Claro, hay un mutuo apoyo. Claro, exactamente. En el escenario, y se trabaja más con un enfoque más grupal. Ajá, está bien. Así que bueno, ese es el tema. Estoy, en resumen, estoy adaptado a la situación en la que estoy. No estoy del todo recuperado, pero estoy bien adaptado a la situación en la que estoy. La posta es Playbell lo que hace. Miren bien, Es más, te digo algo, cuando lo veas tocar ni te vas a dar cuenta. Ah, no, para nada. No. Bueno, entonces... Eso pasó cuando lo invité a él y a Enrique a tocar. El operador de sonido, de mi operador de sonido, me dice, che, ¿cómo toca ese pibe? Claro, la primera vez que lo veía tocar. Y le digo, ¿viste cómo toca? Y eso que está recuperándose, ¿de qué? Me dice. Él lo sabe. Uno a veces también se pone muy... Yo siempre fui muy exigente conmigo mismo, ¿viste? Entonces, no me jodas, en serio. Sí, por favor. Entonces es difícil a veces, porque uno tiene un punto de vista que es muy muy subjetivo sobre las cosas. Claro, vos sabés dónde no llegás, pero por ahí la gente ni se entera y está todo bien. Sí, sí, sí. Claro, pero claro, no importa. Eso es así. Igualmente, si hace playback, va a ser playback sobre esto que vamos a escuchar ahora, porque yo fui seleccionando acá. Hoy me doy el lujo de seleccionar favoritos de toda especie. Así que vamos con Cuando mueren las luces de Kamikaze, vean lo que puede llegar a meter el hombre, ¿no? Kamikaze, Cuando mueren las luces, de aquel disco tan particular, aquel segundo disco, y con algunas cargadas que tengo acá metidas de Víctima del Rock y demás, pero hay otras cosas como Martín Genio, Con un dedo te alcanza, gracias por volver, te dice acá. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. Chelo Ramos. Muchas gracias. Abrazando el rock and roll, dice, saludos a los Caseta 4, muy contento de que una de las voces más emblemáticas del metal argento esté de vuelta como Enrique Gómez Jafal. Un aguante de Santiago del Estero. Y saludos para mí también. Bueno, agradezco muchísimo. Agradezco también a Radio Ciudad de Castelli en el Chaco, que nos escucha y nos difunden. Un saludo enorme también. Y aprovecho para preguntar lo que me anticipaba un poco Claudio fuera de micrófono, ¿no? ¿Esto queda acá en los próximos shows, que ustedes me van a decir cuándo son y dónde, o va a haber más cosas? Realmente la idea es seguir. Ajá. Estamos empezando a componer. Y lo que pasa es que esto es nuevito, es hace un mes y medio que estamos ensayando para este show. Uh-huh. Y que nos juntamos realmente. Así que bueno, ahora estamos empezando a componer y la idea es los primeros meses del año que viene grabar un disco. O sea, esto sigue. Ah, bien. Este show ahora es 4 y 5 de mayo, viernes y sábado que viene, en el Roxy Live, Niceto de Vega, el 5500. Bien. Ahí vamos a estar. Pero la idea es seguir. Esa. ¿Y hay algún comienzo, algún arranque, alguna idea ya puesta en el tapete como para hacer? ¿Algún tema que sea, aunque sea embrionario, pero que esté ahí o todavía no? ¿Para ahora? No. Pregunto en general, si ya desde que se juntaron Tenemos material. Lo que pasa es que, digamos, todo el laburo que se hizo hasta ahora está muy enfocado para los shows de fin de semana que viene. Entonces, bueno, nos pusimos al día con los temas, y bueno, está muy enfocado en eso el trabajo. Pero bueno, este es un trabajo que ya está hecho. A ver, el 4 y 5 lo vamos a poner en el escenario. Y por supuesto, como decía Claudio, nosotros tenemos la idea de seguir adelante. Así que obviamente, cuando estamos hablando de seguir adelante, estamos hablando de un material nuevo. Ah. O sea, el material nuevo está en una etapa muy inicial, Todavía no nos hemos puesto, los cinco juntos en la sala, pero cada uno de nosotros tiene cosas. O sea, que ahí están los embriones del material nuevo. Uh-huh. Roberto Cosedu y Miguel Oropesa estuvieron aquí en el programa hace ya una semana, bueno, presentando Dueño de los Cielos, que con el nombre de Kamikaze, uh-huh, por supuesto. Y ustedes sabrán que Roberto, bueno, dio su opinión acerca de la reunión de ustedes y había una cierta amargura por el tema del oportunismo o de la ocasión. A ver, es una cuestión de tiempo y lugar. Yo quiero ver cómo lo ven ustedes el tema, ¿no? Porque es la vuelta de todos miembros de Kamikaze. La pregunta que primero me surge es ¿por qué no reunir Kamikaze con los otros miembros? Porque ya estaban. Uh-huh. O sea, yo me desayuné con la primera nota que se le hizo a Roberto en la tele en CM, ¿no? Uh-huh. Y justamente ese día había hablado a la tarde con él y a la noche escuché la nota donde también mostraba su desagrado por nuestra reunión e incluso a mí particularmente me atacó bastante, ¿no? Después, me acuerdo que un fan me manda un mensajito y me dice, escuchá Tiempos Violentos que están pasando Gloriosos 80 de mi disco Encore, ¿no? Digo, buenísimo, ahora lo voy a escuchar. Y después me manda otro diciendo, escuchá que están los de Kamikaze hablando de Caseta 4. Bueno, entonces ahí me puse a escuchar y bueno, y tuve la desagradable experiencia de escuchar lo que decían dos de mis ex compañeros que yo particularmente los apreciaba mucho, como a todos mis ex compañeros de bandas, ¿no? De todas las bandas con las que toqué, no solamente de Kamikaze, ¿no? Uh-huh. Puedo hablar de Mordaz, del Reloj, puedo hablar de Barilar, y con todos, y los que me conocen saben la relación que siempre tuve con los músicos, y las cosas, bueno, se terminan y cada cual sigue su camino, ¿no? Uh-huh. Yo desde hace 20 años atrás hasta este momento, vos que seguiste mucho mi carrera, que incluso siempre me apoyaste en los lanzamientos, sabes bien la cantidad de trabajos que hice. Sí, totalmente. Vamos a pensar que sos nuevo en esto tampoco. Claro, por eso, pero nunca dejé de tocar y nunca dejé de hacer cosas y de hacer y de jugarme también por un montón de cosas que por ahí en el momento no funcionaban, no se creía que no funcionaban, como la música instrumental y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y salir adelante y hacer cosas. Y me pareció que estaba equivocado completamente, porque es como que él quiso hacer ver como que esto se hacía para perjudicar a Kamikaze que estaba tocando. O aprovechando la movida que ya había hecho. Esto se dio, imagínate que yo en el año 2010 estuve recuperándome, uh-huh, terminar el 2011, ¿no? Claro. Claro, por eso. Ahí los invité a los chicos a tocar. Uh-huh. Las cosas se fueron dando. Estábamos disfrutando tocando juntos. Vino la propuesta de la productora para que toquemos juntos. Se fue dando todo muy naturalmente. Y yo creo que a esta altura, tanto yo como todos los demás músicos que están formando Caseta 4 no tienen que pedirle permiso a nadie para juntarse a rockear un poco. Uh-huh. O sea, realmente a mí me desagradó, me pareció que no me lo merecía yo y no se me lo merecían mis compañeros tampoco. ¿La idea de ponerle Caseta 4 a la banda les provocó algún tipo de prevención al respecto en algún momento? No, es decir, es que no le podíamos poner Kamikaze porque ya estaba funcionando, claro, Kamikaze. Obvio. Entonces, ¿cómo identificás que nosotros éramos ex Kamikaze y sin usar el nombre Kamikaze y sin que fuera agresivo con respecto a la otra banda que está funcionando? Sí, hay experiencias como X-Wild y demás. Y sí, que en cierta manera le deseamos que les vaya lo mejor. Yo creo que los que dieron realmente los que demostraron realmente el que estaban a la altura de las circunstancias eran los fans. Ajá. Porque los fans no entraron en ningún momento a decir, sí, aquellos sí, estos no. Hubo un montón de fans que dijeron, muchachos, no dividamos y aprovechemos que tenemos las dos versiones de la banda. O sea, ya está. O sea, la gente demostró que tiene mucha más altura que muchos músicos. Es bueno decirlo eso porque... yo recuerdo épocas donde no ocurría tal cosa, donde además, había peleas de todo tipo. Una cosa más a lo que dijo Daniel, ¿no? Sí. ¿Cierto? O sea, nosotros somos Caseta 4, ¿no? El baterista de Caseta 4 es Claudio Parolari. Claudio Parolari grabó 2 de los 3 discos de Kamikaze. Uh-huh. Los guitarristas somos Daniel y yo. Grabamos 2 de los 3 discos de Kamikaze. Uh-huh. El cantante es Enrique Comellafal. Grabó los 3 discos de Kamikaze. Y el bajista es Horacio Pinasco. Grabó el último disco de Kamikaze. No entiendo de lo que estamos hablando. Tu argumento, o sea, va por el lado de las matemáticas. Es evidente además. O sea, somos todos músicos que somos parte importante de la banda. Uh-huh. Entonces sí, yo no entiendo un poco el tema este de si nosotros podemos o no podemos tocar temas que grabamos nosotros, ¿me entendés? O sea, es medio absurdo, me parece. Es más, Enrique... ¿Qué duda cabe qué banda somos? Después, uh-huh, después de Enrique, yo toqué con todas las formaciones de Kamikaze. Ajá. Con todas. Toqué con Miguel, toqué con Roberto, toqué con todos ellos. Así que... A ver, póngame un poco al tanto de cómo va a venir el repertorio. A ver, ¿va a ser de los 3 discos indistintamente? ¿Va a haber un énfasis en el segundo y en el tercero? Va a haber un énfasis en el segundo y en el tercero. Ajá. Y haremos algunos temas del primero también. Está bien. ¿Y algún otro tipo de cosa? Porque al momento en que se juntan y están todos juntos y por ahí dicen... ¿Qué tal si hacemos un cover de tal cosa o de tal otro? ¿Está eso presente también o no? De momento. No precisamente eso, pero ¿sabés qué? Como decían los chicos, ¿viste? Vamos a hacer una pasada por todos los discos con el énfasis que viene en el segundo y tercero. Ajá. Pero el sonido es distinto, ¿me entendés? El sonido, sí, es actual. No es lo mismo, ¿viste? Que vos escuchés el disco que se grabó hace 20 años que lo que van a escuchar el fin de semana que viene. O claro, sea que no, la pero cuestión no va temas, por la nostalgia. Sí, okay, pero lo que van a escuchar es una cosa actual. Claro, no va por lo de la nostalgia, no, sino no, la idea es buscar un sonido moderno. Exactamente. Está bien. Y en materia de sonido a nivel técnico, también la idea está poner un sonido que suene grueso, compacto. Exactamente. Bien ahí. Entonces un poco es eso lo que te quiero decir. O sea, es una cosa que va a ser palpable. Creo que nosotros... somos una banda que lo que mejor habla es la música. Ajá. El mejor lenguaje que podemos hablar es eso. Y eso creo que va a ser muy palpable el fin de semana que viene. Bueno, voy a pasar ahora, para cerrar la nota, uno de que si no es mi tema favorito de Kamikaze, le va a pegar en un poste, sin duda alguna, que es Pájaros de Acero. ¿Cómo van a hacer para llevar? No sé si lo van a interpretar. No está, ¿eh? Ya me deben una. No, el tema ya está, me deben no, una está a la entrada. No sé lo que vas a preguntar. Ah, no, en realidad lo que les iba a preguntar es cómo podrían llevar al escenario algo que tiene los coros que tiene este tema y demás, cómo lo van a recrear. Canto yo, mi amor. ¡Pero qué grande! Extraño. Estamos practicando los coros. Todo. Los coros están, pero desafinados. Claro. O sea, bueno, no hay problema, la gente no sabe. Es que cuando Martín dice actual, porque ahora se canta mal. Claro, no van a poner a alguien de voz podrida atrás para que haga. No, de llorar cuenta. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Vamos a irnos con Pájaros de Acero y realmente de corazón me alegro muchísimo de tener las dos versiones de Kamikaze, de Caseta 4, pongan el nombre que sea, pero de seguir disfrutando esta música maravillosa. Tiren por favor el recordatorio de dónde y cuándo. 4 y 5 de mayo, este viernes y sábado, en el Roxy Live, en Niceto Vega, el 5500. Bueno, ¿estoy invitado? Estás recontra invitado. Y una cosa, la gente que va a ir, que no se cuelgue demasiado con las entradas, porque ya hay muchas entradas vendidas. Bien ahí. El lugar tiene una capacidad limitada. Entonces queda esta semana nada más. Sí, porque está viniendo mucha gente del interior, ya nos están diciendo, y le estamos diciendo que ya compren las entradas anticipadas. Que no esperen hasta el último día. O sea, también pueden ir a la puerta y sacarla ahí, pero si está todo agotado no van a poder entrar. Entonces lo ideal es ya tener la entrada nomás. Espectacular. Y seamos unidos. Bien ahí. Señoras y señores, Pájaros de Acero. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. 1967, Jim Morrison fue arrestado por perseguir durante día y noche a un ciudadano pakistaní. En su declaración, el denunciante dijo: apareció ese egipcio tu trocado que me seguía a todas partes creyendo que yo era un espíritu indio. El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web de Rock and Pop. Reviví la visita de Flavio Cianciarulo a la almohada maldita. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Conectate a la primera edición del Festival UMF Buenos Aires y vibrá en tiempo real. Este 5 de mayo, a través de Clarín.com, mirá en vivo a Justice, Cascade, John DeWitt y muchos más. Ingresá a www.clarinvivo.com a partir de las 18 horas y disfrutá de la mejor música electrónica. La vela alumbra Jeva. La vela puerca en vivo. Presentando su nuevo trabajo, Piel y Hueso. Y todos sus éxitos. 12 de mayo, Jeva. Entradas en venta por sistema Top Show. Llamando al 4000-2800 y puntos de venta. La vela en vivo. En Jeva. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 4325-1813. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Y un día me escapé de este mundo para volver a ser una mañana sin salir el sol, y detrás de la casa la cara de una flor que me miraba. Esas cosas siempre te sorprenden porque parece que el tiempo no pasara y el tiempo indudablemente pasa. En el día de ayer se cumplieron ya 13 años de la partida de Osvaldo Civile y me parece que no está nunca de más recordar. Yo todavía recuerdo el momento en que me comunicaron la tragedia. Yo estaba al aire, estaba haciendo Ave César por la Energy y la primera sensación mía fue no solo de incertidumbre, también de desconcierto, porque no podía terminar de asimilar la noticia. Además de un tipo con el que había compartido algunos momentos muy especiales hacía muy, muy poco tiempo. Y todavía más que eso, recuerdo la mañana en que lo enterraron Osvaldo, yo estaba en el entierro, ¿no? En el cementerio, y recuerdo como pocas veces que era una mañana impecable, una mañana con una temperatura ideal, un sol magnífico, una mañana luminosa como esas que, de las que habla Papo, lindas y especiales. Y no podía entender que en ese momento estuviéramos despidiendo a un tipazo como era Osvaldo. Me acuerdo que estaba con Gustavo Rowek y le dije en ese momento lo primero que me salió, que realmente yo creía que en ese momento estábamos viviendo un sueño y que la realidad nos había dejado atrás. Porque realmente no se podía creer. Aún hoy en día cuesta trabajo pensar que Osvaldo no está entre nosotros, aunque sí, por supuesto, está el recuerdo y está la música. Y por eso mismo no me parece mal recordarlo en tiempos violentos. Sí que el año que viene va a ser un año especial, porque va a ser su número, va a ser el 14. Ahora escuchaste el Setorca con esa introducción tan particular. Bueno, justamente, el año que viene van a ser 14 años, por estos mismos días que se fue Osvaldito Civile. Un gran, gran, gran brindis por uno de los grandes de nuestra escena que se fue demasiado pronto. Vamos con Orcas, vamos con Cosas Enfermas. We'll be right back. barbaridad, mi viejo. El Twitter está ardiendo, mirá. Y están ahí cabeza a cabeza y en cualquier momento esto se decide para un lado o para otro. Acá hay un montón de saludos. Acá lo tengo Adrián, dice, por fin llegó el domingo para poder escuchar buena música, loco. Estoy podrido de las radios porongas que hay acá en Corrientes. Un gran saludo para Adrián que está escuchando con su hija, nos pone. Acá hay saludos de Montevideo, de Víctor Julián Leiva. Tenemos acá a Lemi Mesa, a Lautaro Tapia, a Diego Reynoso. Gente que pide una cosa, pide la otra. Bueno, la mayoría me están tirando si eligen el tema de Megadeth o el tema de Metallica. Ya saben, Megadeth Mechanics para cerrar o Metallica con The Four Horsemen. Les recuerdo, tenemos 5 discos y 5 pósters. Cada disco va a venir con un póster de Lorien, ¿no? De Charger X, Ruinas y Rey Veneno, todos del estudio de Emiliano Obregón. Y hay 4 entradas para ver a Cinnamon Beloved el próximo 11 de mayo en Gier. Así nomás, como te lo cuento. Mientras tanto, en el Facebook de Tiempos Violentos, tenemos aquí un montón de mensajes de la gente. Bueno, la gente que agradece por habernos acordado de Osvaldo. Cómo olvidar también, ¿no? Realmente. Silvio Winchulev que dice, excelente programa, la entrevista y la selección musical, excelente como siempre. Martín Nie, así toques con un dedo, sos un animal. Tenemos por acá un montón de saludos más. Un saludo para los chicos de Caseta 4. No se fueron los chicos, o sea que no les puedo pasar en este momento más mensajes, pero sí hay un montón de otros pedidos. Hay también un comentario sobre algo que ocurrió la semana pasada en Solano. Yo tengo aquí, hoy iba a venir Carlos Tórtola, que al final no pudo venir con la gente de Caseta 4, que iba a contar un poquito acerca de lo que había pasado. Y yo me limito ahora a leerles brevemente unas declaraciones en su Facebook, en el Facebook de 4G Producciones, que en nombre de la compañía que represento y en las bandas que nuclea, cumplen informarle a la gente que concurrió al evento El Heavy Metal Está Vivo, organizado por el señor Leonardo Valenzuela, el porqué de la no participación de dichas bandas en el mencionado festival. La cosa pasa, lo voy a resumir porque hay una carta larga al respecto, pero la idea es que no hay que dejarse forrear, según Carlos, y las bandas tienen que tener lo suyo, su caché de antemano pagado, todas las cosas prometidas tienen que quedar a la vista en el momento en que corresponde. Entonces, si se suspende un festival de estas características y el productor no puede hacerse cargo, bueno, lamentablemente la gente no es quien tiene que pagarlo, sino quien tiene que hacerse cargo es el productor general. Recién hablaba con los chicos que tocaban ese día y me decían que, bueno, justamente ellos eran las 8 de la noche y los llamaron para decirles que se suspendía. Obviamente las bandas no son las que no quieren tocar, los productores tampoco son los que no quieren que las cosas pasen, pero los términos tienen que ser claros y todo tiene que salir a pedir de boca. Después hay que hacerse cargo de darle a la gente lo que la gente dio, es decir, pagar las entradas. Aquí me dicen que no han sido devueltas nunca, eso le concierne al productor local, evidentemente, y no al encargado de las bandas. En fin, un tema problemático, espinoso, que uno siempre piensa que no tiene que ocurrir nunca más en la escena, pero sigue ocurriendo. Nosotros, mientras tanto, vamos a ir a escuchar una novedad impresionante que es lo nuevo de Europe. Para los que están perdidos en el tiempo, Europe no es solamente de Final Countdown y vienen haciendo un trabajo extraordinario más allá de los shows que dieron en la Argentina últimamente. Este disco, Bag of Bones, muy oscuro, por momentos muy raros, tiene realmente algunos temas inquietantes. Fíjate este, fíjate lo que suena a la guitarra de John Norum. Esto que vamos a escuchar se llama My Woman, My Friend, es decir, mi mujer, mi amiga. Fíjate cómo está sonando Europe en este momento. Ah! I've lost you so many times now. Just wanna feel that love again. My lo tengo en línea a Carlos Tórtola. Carlos, ¿me escuchás? Te escucho muy bien, César, ¿cómo vas? Muy bien, todo bien, che. Bueno, me alegro mucho. A ver, impresionante que te hayas podido comunicar así, nos sacabas un poquito la duda de lo que pasó el otro día y, bueno, ¿qué se va a hacer para reparar a la gente por este tema? Bueno, lo que pasó el otro día es lo que expliqué en el comunicado que subió la página de la empresa. Nosotros, Leonardo Valenzuela tenía contratadas 7 bandas nuestras, por un dinero convenido, ¿verdad? Sí. El cual tenía que anticipar un porcentaje un mes antes, terminó anticipándolo un día antes o dos, y el mismo día tenía que terminar de cumplir con el dinero pactado. Ajá. Llegamos, nosotros teníamos 7 bandas, te imaginate que fuimos con 3 camionetas, llegamos y el dinero no estaba. No estaba el dinero que faltaba y lo que me dijo era que espere a vender 150 entradas en la puerta para pagármelo. Es prolijo, y va. Y a lo que dijimos que no. O sea, fuimos consulté con cada una de las bandas y dijimos que no, que no era justo, que no era lo pactado. Y no fuimos. Lo mismo hizo Lobos, lo mismo hizo el tributo a Nepal, lo mismo hizo Jason. La gente de Serpentor tocó porque ya estaba en el lugar, pero bueno, tengo entendido que tampoco cobró lo que le habían prometido. Este pibe tampoco pagó el sonido, este pibe no pagó las luces, no pagó la gente de prensa, no pagó nada. O sea, la gente siguió entrando, siguieron vendiendo entradas y cortando entradas. Este pibe siguió vendiendo entradas sabiendo que las 7 bandas principales se habían ido. Ajá. Eso es la peor cagada que se pudo mandar. A ver, cagado a los pibes que seguían entrando. Ajá. Sabiendo él que las bandas no iban a tocar. Claro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, nosotros nos llevamos un dinero ese día, ¿cierto? Uh-huh. Era la primera parte del pago, nos la llevamos. Entonces con ese dinero, mira, no fue una idea mía, fue una idea de Gustavo Rowek. Ajá. Consultada con todas las bandas que van a tocar, con Caseta 4, con Imperio, con Borax, con Mastifal, con Letal. Vamos a crear el Teatro Flores. Sí. Y vamos a hacer el festival con las 7 bandas. Uh-huh. Que no pudieron tocar ese día en Solano. Y vamos a poner 500 tickets a la venta, no, para canjear, en los puntos de venta donde se vendían las entradas de este festival, el G-Metal Está Vivo, para que el que tenga su entrada pueda canjearlas en los puntos de venta donde va a estar anunciado próximamente el comunicado. Ah, mira vos. Y puedan venir gratis a ver las 7 bandas que les privó de ver este señor al concierto en Flores. Está bien, o sea, implica una molestia para el usuario, pero al mismo tiempo una reparación que es perfectamente justa. En realidad no es ni tarea mía ni tarea de los grupos hacer esto. Ajá. Pero bueno, hay tanta gente que fue engañada en su buena fe que tenemos que intentar las bandas y yo de poder recompensarla de alguna manera, y esta es la manera. Claro. En un lugar lindo como el Teatro Flores, de las 6 de la tarde van a tocar las 7 bandas, que no, ese día no tocaron. Uh-huh. Para ellos, con la entrada libre. El que tenga la entrada lo va a cambiar. La idea es esa, yo te lo voy a ir avisando después. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser o el 10, uh-huh, o el 10 o el 17 de junio, un domingo. Sí. No puede ser antes porque el Tano tiene unos compromisos con Malón, por Ajá. eso va a ser esa fecha. Sí. Porque queremos que estén todos, queremos que estén los 7. No, es lógico. Además, bueno, es la manera también de, aunque vamos a decirlo, vamos a hablarlo claro y pronto, aunque la cagada haya sido de otro, está bueno que las bandas se solidaricen con la gente y la productora también se solidarice con la gente. Por eso lo hacemos. Buenísimo. Por eso lo hacemos. Le pedimos disculpas a todos los que fueron a ver estas bandas anunciadas por este pibe y que no estaban. Uh-huh. Pero bueno, le damos la oportunidad de hacer valer su ticket y venir a verlas de forma gratuita ese día. Sabemos que Solano queda lejos de Flores, pero bueno, es el lugar más que tenemos, donde trabajamos nosotros y donde la infraestructura está fácil como para hacer que toquen 7 bandas, ¿entendés? Entonces, bueno, les pedimos disculpas por el traslado, pero bueno, por lo menos no van a quedarse con las manos vacías y van a poder ver el show. Va a haber 500 tickets para cambiar. Ajá, ok, bien. Que más o menos la cantidad de gente que fue ese día al show y sacó la entrada. Bien. Lo que queremos avisarles es que solamente va a haber 500, porque seguramente este muchacho debe tener el tablario de entradas que le quedaron, ¿entendés? Ah, bien. Entonces va a haber okay. 500 tickets. Es bueno que lo aclares. Exactamente. Van a estar repartidos en los puntos de venta donde se vendieron, con algunos tickets extra por punto de venta para la gente que sacó las entradas en la puerta. ¿Esto lo vas a después dejar escrito y colgado en 4G? Esto es primicia para vos hoy, nadie okay. lo sabe hasta hoy. Buenísimo. Yo cuando le dé forma, tengo que averiguar cuántas entradas se vendieron en cada punto de venta para dejar una cantidad estimada de ticket por lugar, y fatido, con un extra para las más o menos 100 o 120 personas que con toda la furia sacaron la puerta en la entrada de ese día. Está bien, está bien. Pero bueno, la entrada se va a devolver una por persona, te vuelvo a repetir, porque Ajá. este pibe debe tener el talonario, la sí. entrada no tiene valor, la entrada va a tener una leyenda que diga no compres esta entrada porque no tiene valor, solamente es para canjearla por las entradas que fueron ese día. O sea, no hagamos que la cagada sea más grande todavía, ¿entendés? Está bien, está bien. Entonces les pido a la gente que fue al festival ese día, se acerque, ni bien estén puestas las entradas en los lugares de venta, lo más rápido posible se hagan del canje de su entrada y poder disfrutar así el show que no pudieron ver. Espectacular, Carlos, buenísimo. Entonces, que lo aclarado. Que podemos hacer, yo de mi parte y las siete bandas que trabajan con nosotros. Bueno, bien ahí, bien ahí. Quédate en línea que ahora charlo un poquito más con vos y mientras tanto vamos a aprovechar con un tema de Ministry, de lo nuevísimo de Ministry, Relapse. El tema que vamos a escuchar, 99%, sonando en Tiempos Violentos. Tanda directamente, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar de qué trata este tema que acabamos de escuchar. Se llama Los del 99%, porque justamente habla de los indignados del mundo, algo que estalló con toda su fuerza el 15 de mayo de 2011 y que no tiene que terminar ahí. Es hora de que el 99% de la gente que somos vos, yo, el que está al lado, el que está más allá, tomemos en nuestras manos la revolución, esto que estoy diciendo no es nada del otro mundo, y nos rebelemos contra ese 1%, donde están, por supuesto, imagínate, desde el clero hasta los empresarios, hasta los millonarios, hasta los políticos que los sirven, Y todo esto se ha manifestado tanto en España como en Grecia, como en Estados Unidos, a través del Occupy Wall Street, Occupy Chicago, Occupy cada parte de los estados de los Estados Unidos. Bueno, este tema Al Jourgensen lo hizo especialmente para esto, y ese disco, este disco que acaba de salir, Relapse, que acaba de editar Icarus aquí en la Argentina, no es una obra conceptual, pero todo gira en torno a eso, en torno a recuperar, a que la gente recupere sus propios derechos, los derechos que le corresponden. Menos recortes sociales, menos trabajo a destajo, un poco más de recuperar un poco nuestra vida, de eso se trata. Ahora sí, vamos alegremente a la tanda y después lo que esperaban, la nota con Joel, claro. Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Estás en la casa del rock. En la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. La vela alumbra Jeva. La vela puerca en vivo. Presentando su nuevo trabajo, Piel y Hueso. Y todos sus éxitos. 12 de mayo, Jeva. Entradas en venta por sistema Top Show. Llamando al 4000-2800 y puntos de venta. La vela en vivo. En Jeva. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Tiempo violentos. El signo de esta época. Estamos con Joe Elliott preparando una nota muy especial y vamos a comenzar preguntándole aquello que lo trae aquí a la Argentina. Quite simply, it was Matt Sorum. I've been in touch with Matt for many years, and you know, emails, phone calls, hanging out. And he sent me an email saying, I'm putting this like rock and roll all-stars together. And essentially, it's like an extension of this thing that he does in LA called Camp Freddy. Mm-hmm. Where the different musicians get up and play and they just have fun. You know, it takes you out of your day job situation. You've got this real pressure cooker, you know, whether it be Kiss or Def Leppard or, you know, Velvet Revolver, where you're relying on, you know, same four people day in, day out, make a record or do a tour. You just have some fun, different people. And he wanted to take it on the road. And he basically just phoned around, I guess, many people to see who said yes and who said no. And, you know, when he told me, it was pretty much put together when he asked me. He always said Gene Simmons was definitely in, and Matt and Duff McKagan was doing it, and Gilby Clark was doing it. I'm like, listen, I'm free, yeah, I'd love to do it, because, you know, it's kind of like everybody gets to do four songs, and it's almost like bringing a TV show to a stage, you know, like Top of the Pops or the Old Grey Whistle Test or Don Kirshner's Rock Show, Midnight Special. You get a band play four songs and then there's an advert and then another band comes on and it's a two-hour show. But there's the greatest hits of not just one group, but maybe six or seven, you know. So I think for the discerning rock fan, it's a really good night out because they get a bit of everything. Me cuenta que, por supuesto, el que encadenó todo fue Matt Sorum. La idea era hacer algo que los apartara un poco del trabajo fuerte y de todos los días, que era el de cada uno con su banda. Y justamente dentro de las posibilidades estaba llamar a algunos sí, a otros no. Seguramente muchos dijeron que sí, otros se bajaron. Pero él dijo, yo estoy disponible. Y la idea era hacer algo como se hacía de la televisión, Top of the Pops, o Midnight Special, alguno de esos shows en los que tocaba una banda dos o tres temas y luego se pasaba a la siguiente, y luego a la otra, y luego a la otra, y así sucesivamente, hasta que se conformaba un buen cartel en el cual se podía realmente participar y donde todos se pudieran divertir y tener lugar, cuatro canciones cada uno. De esa manera se iba armando. Le voy a preguntar ahora a Joe específicamente por cómo se sintieron aquí con los primeros shows. We played Paraguay, then we've done the two shows here, and then we head off to Lima in Peru tomorrow. And how did it feel so far? Last night felt very cold. Very cold, I was there. Yeah. Frío, mucho frío. Mucho frío, dice ayer en Cuba. But you know that doesn't really matter because once you get on stage, all that goes away. You know, the only feeling that you have is the kind of adrenaline and the excitement of performing songs. Una vez que te subís, el frío se pasa y todo el mundo está bien. La adrenalina cubre todo el resto. And I specifically enjoyed last night just for the one little moment when I got up on stage with Duff McKagan and we did the Johnny Thunders song, You Can't Put Your Arms Around a Memory. He came into this room with me yesterday, we had acoustic guitar, and we just literally worked it out on the spot, you know. Because we're both New York Dolls fans, big New York Dolls fans, and he just worships Johnny Thunders. And I said, well, you know, let's do this song, because they did it on Spaghetti Incident. I've known the song 20 years. And we just worked on this little acoustic version of it. And we didn't play that in Paraguay. It's the only time we played it was last night. Claro, dice que el momento especial de anoche fue cuando tocaron con Duff McKagan el tema de Johnny Thunders, porque ambos son fanáticos de los New York Dolls. Y simplemente, bueno, lo hizo pasar a la habitación en un momento, la armaron en un segundo con las acústicas. Y bueno, decidir tocar ese tema que no se hizo en Paraguay, que fue la primera de las fechas, fue algo muy especial para él dentro de lo que fue el panorama del show de Jeva, por ejemplo, ¿no? I'm a huge music fan. I'm just a huge music fan, and sometimes you get this itch to perform songs that you just fell in love with as a kid or you've fallen in love with at that moment. And instead of waiting around for a year to write 10, let's just go and perform these songs because they just mean so much to you, you know. Simple as that, really. It's like, it's doing interpretations. A lot of artists move that way. A lot of artists start out that way. Robert Plant, for example, over the last 10 years, done a lot of songs that he didn't write because they mean something to him. And it's the same feeling. Me pregunto si no está visitando constantemente el pasado en los últimos tiempos con sus proyectos paralelos como Down and Outs o como Cybernaut o incluso el disco Yeah de Def Leppard, que justamente tiene un montón de canciones de una época dorada del glam rock británico, y que me contesta específicamente que él es un fanático de la música y que le encanta volver todo el tiempo a esos temas, y que mucha gente en realidad se engancha con este cosquilleo particular. Me da el ejemplo de Robert Plant, que en los últimos 10 años ha estado haciendo un montón de cosas, y eso es porque realmente significa algo para el artista el hacer ese tipo de cosas. Time and place, you know. Most of us are a certain age. So you're British. Yeah, yes. Most of us are a certain age when we fall in love with music, and it's anywhere between like 10 and 14 or something like that, you know, and it's like your very early years are the things that make an impression for life. And, you know, you have to remember certain things about 1971, 1972. Colour TV had only just come out. So when bands or managers of bands figured out that if you wear this stuff that's real bright and glittery, it's going to just leap out of the TV because it's in colour. It moved music in a different direction. All that visual art that Bowie and Bolan and Slade and Sweet and Wizard, all these bands, you know, Mott the Hoople, they took it to another level. It never interfered with the music, but they just didn't look like roadies. They looked like Martians from another planet, you know, and especially Bowie with the red hair, you know. So it always, for me, was my favorite music, and it's also the only thing that the entire music listening people of Britain could hear, because Radio 1 didn't play Led Zeppelin or Sabbath, but they played Slade and Bowie and T-Rex, and Slade and Bowie and T-Rex were on Top of the Pops and Led Zeppelin weren't. And it was on Thursdays at 7 p.m. when you're 12 or 13 or 14, you're still up, you've done your homework, mom, dad let you watch the old grey whistle test, which would show Zeppelin, is on at midnight, and you weren't allowed to see that, so you never got to see it. So it was what was available to us, but you fell in love with it anyway. Le pregunté por su lazo particular con el glam rock británico y me cuenta que, bueno, todo tiene que ver con tiempo y lugar. En aquel momento, cuando él tenía 13, 14 años, a principios de los 70s en Inglaterra, lo único que podías ver que te movía salía directamente del televisor, porque había bandas que no podían aparecer en el Top of the Pops o en Radio One o donde tuvieran a la mano, como Led Zeppelin, por ejemplo, pero sí, en cambio, había lugar para T-Rex, para Sweet, para Slade, para ese tipo de bandas, y parecían, de algún modo, gente que venía de otro lado, mientras que muchos parecían simplemente roadies, estos parecían marcianos. Es el caso de David Bowie, con el pelo rojizo, y las otras bandas que realmente tocaban con un sentido particular de la estética. No es que hayan cambiado la música definitivamente, pero la llevaron en otra dirección con la estética, y por supuesto tuvieron la oportunidad de conocer la música hasta ese momento y de marcar a mucha gente, como es el caso de él, que hoy en día lo está reviviendo. Tiempos violentos, el signo de esta época. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and the Rock and Roll All Stars, and you are listening to Tiempos Violentos. Una magnífica nota con Joe Elliott, que seguramente vamos a tener en su versión completa en el blog durante la semana. Y para coronar un poquito la nota, la idea era poner un tema en particular. Este es uno de mis temas favoritos de Def Leppard, pero para colmo es un tema que no está editado oficialmente, pertenece a un compilado llamado First Strike, que justamente juntaba los demos de la carrera de la banda. Bueno, Glad I'm Alive, feliz de estar vivo, es uno de esos temas que yo siempre guardo en la cabeza y tarareo, y ahora está sonando para vos aquí en Tiempos Violentos, cómo no. Oportunidad de hacer una nota con Joe Elliott, un tipo que me cayó muy macanudo y está muy bueno porque los tres primeros discos de Def Leppard para mí realmente son de esos que me parten la cabeza. Agradecemos a Gabriel Asisti por la oportunidad de hacer una nota con este tipo. Nunca había tenido oportunidad de hacer nota con nadie de Def Leppard y realmente hubiera sido una pena. ¿En qué andan las bandas, Bueno, vamos a un recorrido por las bandas locales, por el under local. Y aquí tenemos al Ale Fanner Group. Ale Fanner, un guitarrista que pasó por Switch, El Rocal y Lady Macbeth. Bueno, tiene una banda con Timmy Álvarez en voz, Mauricio López en batería y Esteban Samarvide en bajo y coros, que creo yo que es el hermano de Beto, ¿no? La cuestión es que The Final EP es lo que nos han alcanzado y el tema que estamos escuchando ahora como referencia es The Phantom Revenge. La venganza del fantasma. El otro día fui a ver Arcona, la banda rusa de folk metal, y estaban como soportes los muchachos de Einherskald, que me alcanzaron su nuevo disco, su disco que se llama Battle at Midgard. Por supuesto, vikingos a morir, no hay nada que decir al respecto. Me contaron que después del show de Arcona cayó gente de la municipalidad a clausurar el local por quejas de los vecinos. Tengo que constatar eso, a ver qué es lo que pasó realmente. Mientras tanto, aquí hay metal vikingo a morir con Drinking in Valhalla, es decir, bebiendo en el Valhalla. We'll be right back. escuchamos es Natán, Pablo Gandini en guitarra, Ariel Everle en batería y Kendy Roldán en las voces, con el agregado, esos fueron los iniciadores, de Dino Cacciola, Anik en guitarra y Pablo Rispoli en bajo. ¿Eh? Y me ponen en la gacetilla que dada la repercusión que tuvo las presentaciones aconsejados por Javier Fraquia de Boanerges, deciden grabar un EP de 3 temas para difundir su música. Y aquí estamos escuchando 667 de ese EP precisamente. No te cambies de vereda, o tu espíritu morirá. En la oscuridad una luz te guiará, pero solo si lo llamas. Una banda que nació en el 2002 bajo el nombre de Gunner Six, integrada por Rodrigo Bugalo, Aaron Briglia, Rodrigo Bugalo, guitarra y teclados, Aaron Briglia en voz, Germán Calero en batería, Pablo Ansaldi en bajo. Muy influenciados por lo que podríamos llamar glam metal, o prefiero yo siempre hard rock californiano. En materia de música hablamos, pero aquí también el look va por el lado del glam, por supuesto. Esto pertenece al disco que salió en 2011, que se llama Desire. Si te diste cuenta, elegí el tema con más caña del disco. Insane se llama. Insane. Y para cerrar este breve paseo por el material que nos han enviado últimamente, nada menos que lo nuevo de Tabú, Reborn, se llama el disco. Y el tema que hoy tenemos para ofrecer, Theater of Fate, Teatro del Destino, con un tinte muy progresivo y sonando de esta manera. Lo dejamos hasta el final, che. Left behind, you're right. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte, amigos. Terrible, ¿eh? Vamos con los ganadores rápidamente de los discos. Carlos Mieres, Álvaro Miranda, Juan Becodín y Ulises Cruz se ganaron los discos, mi viejo, con el póster de Lorien. Mientras que las entradas de Cinnamon Beloved van a quedar en poder de Daniel García, Mirta Luján, Marco Di Perta y Estela Fazzarot. ¿Eh? ¿Escucharon? Bueno, repito, Carlos Mieres, Álvaro Miranda, Juan Becodín, Ulises Cruz son los que ganaron los discos con el póster. Mientras que Daniel García, Mirta Luján, Marco Di Perta y Estela Fazzarot se llevan las entradas de Cinnamon Beloved y pueden pasar a buscar todo esto a partir de mañana por la recepción de Rock and Pop en Freire 932. El Twitter ha hablado y aunque por algún momento pareció que no se decidía, finalmente un aluvión de votos le da el triunfo a una banda, en particular a una de las dos versiones. ¿Será The Four Horsemen de Metallica o será The Mechanics de Megadeth? Bueno, lo van a saber en un momento. Yo me despido. Hasta el próximo programa. Le dejamos al Tapa Martín la transmisión que va a cuidar muy bien de ustedes, seguramente, créanlo. Y no me queda otra que anunciarlo con los pulmones bien llenos, amigos. Esto es... ¡Chan, chan, chan! ¡Megadeth de Mechanics! ¡Hasta la semana que viene en Tiempos Violentos!